Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas, soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, mencionando que el Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, ha sugerido a la población que tomen las precauciones necesarias para evitar afectaciones por los altos niveles de radiación ultravioleta, que se registran, por supuesto, en todas las regiones del país. Entre las recomendaciones figuran el uso de ropa adecuada. Tenemos que utilizar protector solar, sombrero y gafas, por supuesto, y así como no exponernos de forma innecesaria al sol. Con esta buena recomendación damos el inicio en esta tarde y, por supuesto, damos la bienvenida a Ricardo Anzatuña. Ricky, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarla en mi salón. Esta es la canción de hoy. Bien, como siempre, sorpresas en la radio. Como siempre, en este programa siempre tenemos muchas sorpresas. Así es que en esta tarde, ¿no? Y ya va a ser la noche también, nos acompaña el cantante, desde luego que tiene mucha fama, Marvin, y también es Juan Gabriel, uno de los ganadores de Teleamazonas. Así es que les quiero compartir algo sobre él. Es autor ecuatoriano, nace en Quito. Su nombre es Marco Vinicio Chassi Villamarín, nombre artístico Marvin. Inicia su carrera desde 1992 hasta la actualidad, 2019. 27 años como artista profesional, Juan Carlos. Wow. Una trayectoria larga, ¿no? Canta autor ecuatoriano, a los 17 años nace la inspiración por cantar. Su primer escenario fue en la peña más famosa del sur de Quito, nuestra peña bar Doña Conchita, junto a un grupo folclórico llamado Caparay. Caparay Yacta, que significa grito de pueblo, donde se desempeñaba como cantante y guitarrista del grupo. En 1992 ingresa como vocalista al grupo Láser, en el cual Marvin y Patty Ray eran vocalistas del grupo. Comparten escenarios con José José, Piero, Los Iracundos. También logran grabar su primer disco con el On Play bajo el sello famoso, con canciones románticas, de las cuales dos temas son de su inspiración. En 1994 se lanza como solista con el nombre de Marco Vinicio. Logra grabar su primer disco de 45 revoluciones, en el cual uno de ellos lleva el nombre de Mari, de su propia autoría. En 1995 comparte escenario junto a Juan Gabriel en el Coliseo Rumiñahui de Quito, ante 19.000 personas. Esto le da la pauta para viajar a los Estados Unidos con el empresario Hugo Zavala, el cual da crédito de su talento allá en el extranjero. Es una gira que dura 2 meses, Juan Carlos. Interesante. En 1996 realiza presentaciones en varias ciudades del país. En Quito, en el Estadio del Aucas, junto a Wilfrido Vargas. En el Coliseo Julio César, junto a León Tormenta, Piero, Los Iracundos. En Puerto Viejo, junto a los hermanos Rosario. En 1997 lanza su primer CD, producido por Sodi Color. Y en este plasma 14 canciones románticas, de las cuales 11 son de su autoría. En 1999, el sello Zavala Internacional graba su segundo CD con 7 temas a ritmo de bachata y 5 temas a ritmo de cumbia, de los cuales 5 son de su autoría. A inicios del año 2000 crea su propia empresa con el nombre de Gem Studio. En el 2001 lanza al mercado su tercer CD con 12 canciones a ritmo de tecnocumbia, del cual son de su autoría también. En el año 2003 su microempresa llegan al acuerdo que marca el inicio de un cambio a toda su trayectoria artística, a un cambio de nombre que lo definirá como Artista Original Marvin, con más sabor. Se titula su cuarto CD, Una Lágrima Marcó Tu Adiós, tema bandera este CD y seguido de canciones de su creatividad. En el año 2005 ingresa de forma parte de Dayana Records, empresa dirigida por el exitoso artista Gerardo Morán, el cual lanza al mercado el último CD de Marvin, nominado El Mimado del Ecuador. ¿Qué más? Tenemos un montón de... Una biografía bastante grande. Bastante extensa. No, es un artista realmente que tiene mucha fama en el país y que también está en escenarios internacionales, Juan Carlos. Así es, Ricardo, y con un fuerte aplauso quiero dar la bienvenida. Estamos con Marvin y muy agradecido por el compartir con nosotros. Y más aún, Marvin, estar interesado y apoyando esta buena gestión que hace el Ministerio de Salud, y es hablar al 100% de prevención ante la salud. Y qué bueno con un cantante, y sabemos que la música, por supuesto, va a ser prevención para nuestro corazón. Marvin, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes de todo corazón, gracias. En verdad es cierto, mi querido y estimado Ricardito, pues le faltó leer mucho más porque en verdad es cierto, el tiempo es oro, ¿no? Y justamente en esta canción que les voy a cantar, que no es mía, pero me hubiese encantado que sea mía, pero tuvo que ser de mi gran amigo y uno de los grandes, no solo amigo mío, sino muy querido a nivel mundial, como es el Divo de Juárez, Juan Gabriel. E hizo esta canción que se llama Abrázame. Justo habla de la canción, habla del tiempo, que el tiempo es corto y uno tiene que aprovecharlo máximo. Muy importante, y qué chévere que puedas compartir esta tarde con nosotros. Así las es. Puertas, Marvin, del programa Hablemos de Salud, del Ministerio de Salud Pública, siempre van a estar abiertas para el tema musical y, por gracias. Supuesto, de todo ustedes. Corazón, muchísimas gracias. Quiero que, por favor, Marvin, tú presentes tu canción y vamos a estar con todos. Bueno, ustedes me van a dar la oportunidad de hacer 2 canciones, entonces hay que aprovechar el tiempo. Y esta canción que quiero cantarles, aprovechando de que fui uno de los participantes del programa Yo Me Llamo de Teleamazonas, entonces yo me hubiese encantado ser el ganador, aunque alguien por ahí dijeron, tú ya eres ganador, porque yo fui uno de los finalistas prácticamente. Entonces quedamos entre 30 que fuimos seleccionados de 5.000. que fueron a nivel nacional e internacional, también vinieron internacionales. Entonces, pues mira, ser uno de los 10 mejores, aunque yo quedé en 8º lugar, pues es bastante, y yo agradezco mucho a quienes gestionan pues este programa muy bueno y el cual da la oportunidad. Entonces yo estoy trabajando actualmente como Juan Gabriel de Yo Me Llamo, y como Marvin también tengo la oportunidad de hacer canciones inéditas, y justamente les voy a hacer una canción que se llama Dos Amores. Dos amores tengo yo, y les voy a decir hasta los nombres de mis dos amores. Okay. Pero bueno, no son mis dos amores, son los dos amores de un gran amigo que yo le hice un homenaje, porque él ha sido muy bueno conmigo. Y esta canción que les voy a interpretar se llama Abrázame Fuerte, del Divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel. Ok. Con cariño. Bueno, y vamos a escuchar este tema. Abrázame. Abrázame. En vivo, ¿no? Claro, en vivo. Y en especial para ustedes. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido. Con decirte amor que otra vez he amanecido, llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. Nada es como ayer. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Hoy que estás tú conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo y tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre. Aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere, por eso te digo. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma u otra diario. Amor, yo nunca de dolor he sido partidario. Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí en alguien que juró que daba su vida por mí. Abrázame que el tiempo pasa y este no se detiene. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en contra viene. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame muy fuerte, amor. Abrázame, amigos de la radio, abrácense. Pero sobre todo, abrácenme muy fuerte. Qué bonita interpretación, Mar. Sí. Muchísimas gracias. Con gusto, con sentimiento. Bastante fuerza, con mucho gusto, sí. Como es lo que nosotros hacemos. Aquí en Hablemos de Salud, es importante y qué bueno. Me emociona el que tú interpretes estos temas de... Muchísimas gracias. De Juan Gabriel con tanta energía, qué bueno. Pues claro, mira que Alberto, yo lo digo Alberto porque pues es el compositor de todas las canciones de Juan Gabriel. Ajá. Nos ha dejado unas hermosas melodías, canciones que increíblemente pues toda la gente que nos está escuchando a través de la radio pues ya se pueden imaginar el contenido de sus canciones, de sus letras, ¿no? Dicen muchas cosas buenas. Y justo cuando estaba viniendo para la radio, digo, ojalá me dieran la oportunidad de cantar todo el show de todo, pero en verdad es cierto, pues, sí, pues en verdad es cierto, pues, Ustedes están acá, tienen que hacer lo suyo, y qué hermoso hablar de la salud. Así es, y qué importante, Marvin, ya has hablado este tema muy importante. Vamos a hablar y vamos a compartir, claro. Quiero que también formes parte de este, el con tema todos. De la tarde de hoy aquí en Hablemos de Salud. Estamos hablando sobre las medidas de prevención y cuidado en estas etapas invernales. Wow. Es bastante complicado el saber cómo cuidarnos, y para desarrollar el tema, quiero que por favor le demos la palabra. Estamos con el doctor Miguel López, especialista distrital en vigilancia epidemiológica del Distrito 17D02, Calderón, Agualyabamba, del Ministerio de Salud Pública, por supuesto. Miguel, buenas tardes, bienvenido. ¿Y qué te pareció la interpretación de Marvin? Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, felicitarle a Marvin, una excelente voz, realmente. Muchísimas gracias. Una cosa es, creo, lo que escuchan, y otra cosa es verle cantar aquí al frente. Sí. Transmite una energía tremenda. Gracias. Y bueno, muchas gracias, porque la parte artística siempre es un plus extra cuando vamos a hablar de salud. Por supuesto, y nosotros tenemos que cuidarnos mucho, en especial nosotros. Exactamente. Del frío, ¿no? Encantado que esté este tiempo compartiendo con nosotros. Gracias. Juan Carlos, gracias por la invitación. Ricky, buenas tardes. Uh-huh. Tenemos esta etapa fría, son climas cambiantes. En la mañana tenemos un tremendo sol, en la tarde una lluvia. Eso nos lleva a tener bastante prevención con respecto a este tema de las gripes que suelen pasar acá, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer? Empecemos desde esta parte, ¿no? Prevención desde nuestro hogar, doctor. Ya. Cuando hablamos de cambio climático, obviamente estamos implícito en dos etapas que casi siempre tiene nuestro país. Una etapa de calor llamada verano, y una etapa invernal, que es la que estamos entrando. Si nos hemos podido dar cuenta, quizás esta etapa invernal ha demorado un poquito más en comparación del año anterior. Sin embargo, el Ministerio de Salud prevé esta etapa invernal y se prepara muchos meses antes del inicio de la etapa invernal. Sabemos que dentro de la etapa invernal afloran o aumenta la incidencia de ciertas enfermedades. Y hoy por hoy hemos tenido siempre en nuestra etapa invernal el tema de la influenza, que aumenta en la etapa invernal. Entonces, basado esto, el Ministerio de Salud siempre prepara estrategias para mitigar o disminuir los efectos de la influenza. Y una de las estrategias que ha desarrollado el Ministerio de Salud a nivel de todo lo que es el país, y bueno, y que lo aplicamos y lo ejecutamos nosotros como Distrito de Salud número 2, es la campaña de vacunación. Una de las mejores medidas que tenemos a nivel internacional, no solo porque el Ministerio de Salud lo ha normado, sino porque la Organización Mundial de la Salud lo recomienda así, y nosotros, fieles al cumplimiento y al compromiso con la Organización Mundial, lo hemos ejecutado así. Y es así que arrancamos, a partir de más o menos la tercera semana de noviembre, arrancamos con la campaña de vacunación a nivel nacional. Hoy por hoy seguimos con la campaña de vacunación contra la influenza, la cual consiste en que administrar una o dos dosis, eso dependiendo de cada edad, sí, y administramos esta vacuna a grupos prioritarios. Vamos a ir viendo poco a poco de qué se trata los grupos prioritarios, pero sí, el Ministerio de Salud hemos entrado con esta parte de estrategia de prevención a través de la vacunación. Grupos prioritarios menciona. ¿Cuáles son, doctor? Ya. ¿A quiénes se les puede vacunar? Exactamente. Tenemos 7 grupos prioritarios definidos según los lineamientos de esta campaña, sí. El primer grupo prioritario están los niños de 6 meses, sí, hasta 5 años. Los de 6 a 12 meses, ellos tienen una fracción doble de vacuna, sí. Son los únicos que llevan 2 dosis. La primera se la administra y después, esperando un intervalo de un mes, se le pone la segunda dosis. Posterior a los niños de 12 meses, es decir, de un año hasta los 4 años, 365 días, como se lo nombra, sí, ellos ya llevan una sola dosis. Entonces, este sería nuestro primer grupo prioritario, los niños menores de 5 años, sí, a partir de los 6 meses. El segundo grupo prioritario tenemos nuestras mujeres embarazadas, sí. El otro grupo son las mujeres puérperas, es decir, las mujeres que han acabado de dar a luz, sí, que están en un periodo posterior al parto. El otro grupo que tenemos también como prioritario definido es el personal de salud que tiene atención directa con los pacientes. Otro grupo que tenemos son las personas que están confinadas en un solo lugar, como las personas privadas de la libertad, sí, por la conglomeración de ellos también son un grupo objetivo para vacunar. Tenemos las personas enfermas crónicas, sí, es decir, personas que padecen una enfermedad, que toman medicación a diario, permanente, sí, es otro grupo prioritario. Tenemos los las personas mayores de 65 años, sí, que también son otro grupo clave de vacunación. Entonces, principalmente estos son nuestros grupos prioritarios a los que nosotros hemos, el ministerio ha definido según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, información muy importante para que nuestra comunidad vaya identificando estos grupos prioritarios y si formamos parte de cada uno de ellos, pues de forma inmediata podemos acudir al centro de salud más cercano a nuestro domicilio y obtener esta información, por supuesto la vacunación para la persona que está ingresada dentro del grupo prioritario. Para quienes están conectados ya en la web 2.0 del Ministerio de Salud de Ecuador, estamos haciendo un Facebook Live, así que les damos un saludo muy especial a ustedes quienes nos escuchan por la red. Interesante, ¿no? Ahora podemos conectarnos, Marvin, mediante la internet y, por supuesto, gustar de tus canciones increíble, también. Increíble, increíble. Por supuesto que sí. A mí también me pueden buscar como Marvin Ecuador, nada más. Marvin Ecuador. Perfecto. Ahí están todos mis videos. Marvin, esta información muy importante. ¿Qué te pareció esto del tema de los grupos prioritarios para el tema de espectacular, vacunación? Espectacular, y ahorita me llamó la atención porque los niños en especial, los niños son los que asimilan rápido este tipo de enfermedades, entonces la prevención es una de las cosas número uno que las padres tienen que ya poner en práctica. Doctor, ¿cuáles son las líneas de acción en las que trabaja el Ministerio de Salud Pública para el control vectorial? Bueno, la primera parte ha sido con el arranque de la promoción como tal de la campaña de vacunación. Esto es parte de la promoción, estamos difundiendo esta información porque realmente consideramos que los medios radiales, visuales, redes sociales son un medio de propagación de información, porque muchas veces la población desconoce qué es lo que estamos haciendo, por qué es la vacuna de influenza, por qué hemos hecho los grupos prioritarios. Entonces hemos arrancado ahí, desde la promoción hasta la prevención. La prevención ya llega como tal en la efectuación de la vacuna. La vacuna la ofertamos desde manera gratuita, ¿sí? La tenemos en nuestros centros de salud, obviamente para estos grupos prioritarios que hemos definido. Y además de eso, también se componen brigadas de vacunación, las cuales salen a través de los barrios, salen a las unidades como CNH, CIBEBES, donde hay niños menores de 5 años y donde se les administra la vacuna. Entonces, principalmente hemos buscado igual, o sea, el trabajo intersectorial, buscando el apoyo con los GAD parroquiales, al menos en nuestro sector tenemos contacto con el GAD de Calderón, de Llano Chico, de Guayabamba, donde se ha hecho la promoción, donde se les ha dejado material, ofertando el servicio de vacuna y obviamente definiendo los grupos. Hemos trabajado con los mercados locales de ahí, que igual son sitios donde acude mucha gente y podemos difundir este tipo de información. Con el distrito de educación también hemos trabajado. Entonces, bueno, más o menos es lo que queremos alcanzar, es que toda la gente tenga la información, pueda acceder a la vacuna y obviamente de esa manera protegernos todos. ¿Qué apertura tenemos? Nosotros preguntamos cuando acudimos a algún barrio con estas brigadas de vacunación, ¿la gente qué dice? Bueno, aprovechando que tenemos la oportunidad de llegar a todos los radioescuchas, sí les pedimos primero de favor que sí nos den la oportunidad, porque a veces sí se dan los casos de que la comunidad no tanto que no cree, sino que a veces como que se portan un poquito reacios a nuestras acciones, o a veces no nos abren las puertas. Entonces, claro, sí podríamos a través de esto, o sea, pedir a la comunidad que concientice un poquito y nos den la apertura, porque nosotros como salud queremos solo el bienestar de la población. Y segundo, obviamente, si hay muchas dudas, hay mucho desconocimiento de la campaña, hay mucho desconocimiento acerca de la enfermedad, hay mucho desconocimiento acerca de las reacciones de la vacuna, o sea, hay muchas cosas que podríamos aclarar en este tiempo. Importante información, amigos, si tienen alguna consulta para el doctor. Estamos compartiendo y recibiendo, por supuesto, sus inquietudes mediante Facebook Live del Ministerio de Salud de Ecuador. Lo podemos hacer en el momento. O también el número telefónico de cabina. Si tenemos alguna interrogante adicional, por favor, podemos realizarlo. O más bien, hagamos algo antes. Que Mario pregunte, porque desde hace un rato veo que bueno, quiere preguntar. Ya. Estamos acaparando el micrófono. Si supieran que estoy más concentrado en lo mío que que en verdad es cierto, ya hablar lo que dice el doctor, en verdad es cierto, es un punto muy importante, ¿no? Y hay que estudiarle mucho para poder no equivocarse al decir las cosas. Entonces, yo le felicito, doctor, de todo corazón a todos quienes se preocupan por la salud. Es muy bueno y mucho más si la gente... ustedes trabajan para ayudar y si no les cobran, la gente debería tomar conciencia de que lo hacen por el bien de uno mismo. Entonces hay que aprovechar. Así es. Y como el tiempo del artista es bastante, bastante corto, pues queremos agradecerte el haber compartido con nosotros aquí en el programa Hablemos de Salud. Antes de irnos, proyectos que vienen, ¿qué tenemos? Mira, estoy haciendo ya un disco donde vamos a hacer un pre-lanzamiento con canciones igual inéditas mías. Pero aquí hay algo que tal vez la gente no entienda, ¿no? A los artistas, porque un artista, un verdadero artista, yo pienso que debe aprender a cantar de todo. De todo, porque los públicos lamentablemente se clasifican. A los niños les gusta una cosa, a los jóvenes les gusta otra cosa, a la gente de 30 para adelante les gusta una cosa, a los adultos mucho más, o sea, son exigentes. Entonces uno se ha topado con públicos donde tú cantas una canción como que no reacciona, no les gusta. Me ha pasado muchas veces, entonces uno tiene que estudiar el público para hacer su repertorio. Es por eso que yo cambié en esa época, antes de entrar al programa a ser un imitador de Juan Gabriel, yo hacía música nacional, popular. Más o menos en la onda de Gerardo Morán, más o menos por ahí. Entonces, en esa época, hace unos 5 años atrás, nació un ritmito que se llamaba el 6x8, que gustó mucho a la gente popular en especial. Y ahí se me ocurrió inventarme una canción dedicada a un amigo que me apoyó mucho en la carrera mía como cantante, porque gracias a él yo pude hacer un CD que está aquí en el currículo también. Él prácticamente cubrió todos los gastos y yo en agradecimiento le hice una canción dedicada a sus dos amores. Entonces yo quisiera cantarles esta canción desde un ritmo muy especial. Van a decir, pero ¿qué pasó, Marvin? Se cambia de golpe, ¿no? Entonces quiero hacerles porque es bastante orquestadita y espero que les guste. Es una canción totalmente inédita dedicado para aquellos caballeros que tienen dos amores. Algunos tienen tres, cuatro, imagínense. No, pero vamos a ver de qué amores se trata. No me miren. Bueno, entonces, presentamos a Marvin. ¡El aplauso fuerte! Muchísimas gracias. Súbele, maestro. Empezamos alegres. Dice. Y esta canción para mi gran amigo Marcelito Redín y sus dos amores. Dos amores tengo yo, dos amores tengo. Dos amores tengo yo, dos amores tengo mi vida. La una se llama Clarita, la otra se llama Cristina. La una se llama Clarita, la otra se llama Cristina. La una me da su cariño, la otra me da su ternura. La una me da su cariño, la otra me da su ternura. Soy esposo de la una, soy el padre de la otra. Soy esposo de la una, soy el padre de la otra. Por eso mientras yo viva yo las quiero disfrutar. Cuando parta de este mundo nada nadie de llevar. Por eso mientras yo viva yo las quiero disfrutar. Cuando parta de este mundo nada nadie de llevar. Escuche eso, doctor. Y mi gran amigo Ricardito Anzatuña. Estamos en vivo con cariño en la Casa de la Cultura Radio. ¡Ay! Claro, para los que tienen dos amores. Dos amores tengo yo, dos amores tengo mi vida. Dos amores tengo yo, dos amores tengo. La una se llama Clarita, la otra se llama Cristina. La una se llama Clarita, la otra se llama Cristina. La una me da su cariño, la otra me da su ternura. La una me da su cariño, la otra me da su ternura. Soy esposo de la una, soy el padre de la otra. Soy esposo de la una, soy el padre de la otra. Por eso mientras yo viva yo las quiero disfrutar. Cuando parta de este mundo nada nadie de llevar. Por

Hablemos de Salud, un espacio de participación activa. Participación activa. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Un saludo muy especial para quienes se enlazan a la señal de Ministerio de Salud de Ecuador, Facebook Live, que estamos compartiendo al momento. Si necesitan alguna inquietud, estamos al momento con el doctor Miguel López, especialista distrital en vigilancia epidemiológica. Nos acompañan desde el distrito 17D02, Calderón, a Guayabamba. Así que estamos conociendo más sobre este inicio de la etapa invernal. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las formas de prevención que tenemos? Antes de ingresar con el segmento, quiero dialogar un ratito con Alejandro Buccelli del área de comunicación. Muy agradecido, Alejandro, por estar compartiendo con nosotros acá en Hablemos de Salud. Muy importante el tema comunicacional para nosotros, y más aún si nos ayudas con el tema del contacto con el distrito 17D02. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias ante todo por la apertura, por este espacio. Nosotros como distrito 17D02 de Calderón a Guayabamba Salud, queremos dar las gracias y bueno, pongámonos a hablar un poco de este tema que es muy importante ahora para en plena etapa invernal, como es la influenza, la campaña de vacunación que nosotros estamos realizando en este momento. La campaña en sí comenzó el 27 de noviembre y tiene previsto durar hasta finales de febrero. Nosotros como distrito estamos realizando un trabajo comunicacional muy exhausto en el cual hemos hecho coordinadamente con el con Promoción de la Salud, coordinado diferentes actividades con los un trabajo interinstitucional con el Ministerio de con el Distrito de Educación, igualmente con los GATS de la parroquia de Calderón, Llano Chico y Guayabamba, así como también con algunas instituciones de la parroquia. Así es, Alejandro, qué bueno, y bienvenidos nuevamente al programa Hablemos de Salud, Ricardo. Vamos con este nuevo segmento. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, estuvimos por las diferentes calles de la capital. Pablo Zumárraga, de 71 años de edad, luego de ser vacunado en el Centro de Salud de Guamaní, se siente satisfecho de este servicio de salud. Él concurre por prevención a recibir la vacuna todos los años, lo que le mantiene saludable y hasta ahora no se ha contagiado de la influenza. Dice además que la campaña es muy buena, informa y protege del virus a los niños y a las personas de la tercera edad. ¿Se le ha ayudado la vacuna? Sí, le acaban de vacunar en este momento. Dígame su nombre, por favor. Pablo Zumárraga. ¿Le dolió la vacuna? No, suave y violento, enseguida, que esto nos hace muy bien para todas las personas, para protegernos de la influenza. Ya. ¿Le ha dado gripe algún rato a usted? No, porque me he estado vacunando año tras año. ¿Y eso le ha beneficiado mucho en su salud? Sí, muy bien, muy bien. Me ha mantenido sano y bueno. ¿Cuál es su criterio de la vacunación en este día con las personas que le han ayudado? Esta campaña es muy bueno para todos nosotros, como es tanto para niños como para tercera edad y otras personas que tienen aquí los datos para que puedan ser vacunados y protegernos de cualquier infección, de al menos por el tiempo de este invierno que estamos pasando, pues nos protege muchísimo. Gracias al gobierno. El Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Ampliado de Inmunización, continúa con la campaña de vacunación contra la influenza estacional en todo el territorio nacional. A los centros y subcentros de salud acuden a vacunarse de manera gratuita a los grupos vulnerables que viven en el país, como nos cuenta Esmeralda Sánchez, enfermera que vacuna a las personas que llegan todos los días al consultorio del Centro de Salud Tipo C del barrio de Guamaní. Bueno, bastantes niños, ahorita ya llenamos una hoja que tenemos 30 y pico de personas, entonces vamos revisando carnets y viendo si tienen la vacunita influenza y les vamos poniendo. A partir del sexto mes hasta menores de 5 años, ya revisamos en niños y en adultos mayores y personas también crónicas, con enfermedades crónicas, son diabetes, hipertensión y otras, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas, ya. De ellos hemos tenido también adultos mayores. Llevamos bien avanzado en la campaña, de modo que tenemos poco ya. Para cuando salió en noviembre y diciembre que estamos poniendo, pues hemos tenido una afluencia muy grande. Hemos cubierto ya más del 50% en las edades para las que corresponde aplicar la influenza. ¿Qué dicen las personas de ese trabajo que ustedes realizan a través del Ministerio de Salud? No, sí, las personas acuden a ponerse la vacunita, especialmente viendo que el tiempo avanza de mal en peor, porque está más frío nuestro Quito y todos los... La ciudad, la provincia de Pichincha se siente mucho frío, incluso han dicho en los valles. Y se ve que esta vacuna ha ayudado mucho. Le digo por experiencia propia, porque nosotros como personal de salud, también por vacunar, claro, otras personas hemos dejado a veces al último. Yo me puse ayer recién la vacuna, pero antes de eso ya tuve un episodio muy duro de gripe. Entonces la vacuna es precisamente para este tiempo. ¿Es importante que ustedes primero se vacunen para dar este servicio a las personas? Por supuesto, sí. Menos mal no he tenido que faltar mientras estuve con esta afección, ¿no? De vías respiratorias altas. Pero es importantísimo. Aquí es, primero vacunamos al personal. Bien, doctor. Dice que la campaña va viento en popa. Sí, es verdad. La verdad es que este año hemos tenido una muy buena acogida. Realmente podemos compararlo con el año anterior. Quizás hemos visto una mayor aceptación por parte de la población con respecto a la vacuna. Y realmente es tal cual como lo dijo nuestro usuario, el señor de 71 años, que realmente el vacunarte es prevenir que una infección de ese tipo te pueda dar. Y más aún en los grupos prioritarios. Por eso es que lo importante es que sigamos cumpliendo con las metas que nos hemos propuesto a nivel de coordinación zonal, a nivel del Ministerio de Salud, nosotros a nivel de Distrito de Salud. Sí, pues el señor decía, hasta ahora no tengo gripe, porque siempre estoy puntualito todos los años para vacunarme. Claro, exactamente. Es muy estratégico el inicio de la campaña de vacunación, que siempre es un mes o un tiempo antes de empezar la etapa invernal. Y es por eso es que quizás en este año, estadísticamente, al menos a nivel de nuestro distrito, que yo puedo manejar las estadísticas de nuestro distrito, hemos tenido una baja incidencia de influenza a comparación de años anteriores. Entonces, realmente es sumamente bueno tener el... que hemos visto, o sea, en una comparación, les comparto un dato, ¿sí? Del 2013 al 2017... En el 2013 se identificaron aproximadamente 1.259 casos de influenza. Sin embargo, al 2017 hemos bajado una incidencia de 531. Y yo pienso que en el 2018, cuando ya saquemos la última estadística, debemos estar mejor. Entonces, a la larga, el efecto de la vacuna vamos viendo que es progresivo, pero siempre con un beneficio muy bueno para toda la población. Así es, doctor. Compartimos esta tarde para quienes se enganchan en la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto el Facebook Live del Ministerio de Salud de Ecuador. Estamos conociendo más sobre las medidas de prevención y cuidado en estas etapas invernales. Doctor Miguel López, especialista distrital en vigilancia epidemiológica del distrito 17D02, Calderón, a Guayabamba, nos comparte su conocimiento, doctor. Muy agradecido por esta información bastante valedera para todos nuestros amigos oyentes que están enlazados al momento en la web. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en vivo, con mucho gusto les puedo compartir mi número WhatsApp, el 0984-118-678, para quienes gustan de alguna inquietud con el doctor Miguel López en esta tarde, Ricardo. Sí, Juan Carlos, así que sigamos con las notas. También estuvimos casi fuera de Quito al final. Desde las puertas del cementerio Camposanto del barrio Paquilla, ubicado en el sur extremo occidente de Quito, en un vehículo Rosana Tinoco del Ministerio de Salud Pública, inicia en la mañana el perifoneo invitando a los vecinos de los diferentes barrios del sector para que concurran a los centros o subcentros de salud y se vacunen los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, adultos mayores y enfermos crónicos. Los adultos mayores de 65 años, grupos vulnerables como son enfermos crónicos, discapacitados, personas privadas de la libertad, deben ser todos vacunados para prevenir la influenza. En esta mañana que usted va por los diferentes barrios de Quito, sobre todo acá al sur de la capital, ¿qué aceptación ha tenido usted con este trabajo de perifoneo? ¿Hay gente que concurre a los centros de salud? Sí, tenemos entendido que la gente así está más informada y acude al centro de salud. Nosotros hacemos énfasis a la comunidad para que, indicando la importancia de la vacuna para prevenir la enfermedad. Oye, ¿dónde estamos ubicados? Hoy estamos ubicados exactamente en el barrio Paquisha, al sur de Quito, en el extremo sur. Entonces la gente debe concurrir a vacunarse gratuitamente en cualquier centro de salud. Puede acercarse al centro de salud más cercano de su localidad. La nota informativa desde el sur. Es un trabajo bastante grande que están realizando a través del Ministerio de Salud las compañeras del ministerio que madrugan a los perifoneos en diferentes barrios. Y ellos se van muy alto, Juan Carlos, se van a los barrios periféricos para concientizar a la gente y que concurran a los centros de salud a vacunarse. El pedido a la población, a nuestros queridos vecinos, es que abran las puertas a estas brigadas de vacunación, concurran a los centros de salud más cercanos a nuestro domicilio para poder vacunarnos. Por supuesto, si formamos parte de este grupo, de estos grupos prioritarios, pues de inmediato tenemos que realizar esta vacunación. Hay una pregunta en la internet de uno de los usuarios que están conectados, y lo que nos indica es que ¿cuál es la forma más común de contagio de esta influenza y cómo la podemos prevenir en nuestro hogar? Sabemos que tenemos nuestros hijos que están en el correteo de un lado al otro, de pronto están en la escuelita, tal vez uno llegó con el contagio. ¿Qué es lo que pasa con todo esto, doctor? Bueno, la primera prevención que podemos nosotros compartir quizás es el conocimiento. A los padres que tienen niños o en sí todos los grupos familiares, el conocimiento nos da poder para prevenir. Nosotros cuando veamos un caso de influenza, primeramente podríamos identificar los signos y los síntomas que tiene la influenza. La influenza se caracteriza por ser una enfermedad respiratoria que tiene como aparición de manera abrupta o inesperada, es primero la fiebre, ¿sí? Hay una fiebre que debe ser de 38 grados o superior. Pues después de la fiebre obviamente va a aparecer el dolor de cabeza, que va a ser de moderada intensidad. Después va a haber una toma del estado general, es decir, la persona va a sentirse cansada, va a sentirse sin ganas de comer, va a haber dolor articular, va a doler los músculos, va a doler los brazos y va a haber un cansancio extremo. Entonces, si nosotros en nuestros hogares podemos identificar estos signos que son los preliminares, ¿sí? Y posterior a esto, a estos primeros síntomas que aparecen, puede aparecer después de 24 horas la tos y obviamente los síntomas catarrales como es el moco, lagrimeo ocular y ese tipo de cosas. Entonces nosotros podemos identificar que estamos o somos posibles candidatos a una influenza. Si nosotros identificamos a alguien en nuestro núcleo familiar, en nuestra casita, que presenta estos signos, por favor, lo primero que debemos hacer es llevarle a que le valore un médico, ¿sí? Le rogamos, por favor, que no se automediquen, ¿sí? Que no vayan a la farmacia a acudir el farmacéutico, el amigo farmacéutico. Por favor, también hacemos un llamado de atención de que no dé medicamento así porque sí, porque realmente en su afán de ayudar o quizás también de vender, puede causar daños posteriores a la familia. Entonces, lo que les hacemos el llamado de atención a toda la comunidad como tal es, por favor, si identifican estos signos, obviamente deben llevarle a un médico. El médico es el único facultado y capacitado para definir la enfermedad, ¿sí? Para diagnosticar si es un catarro común o es una influenza o es algo más, ¿sí? Entonces les invitamos, primera medida preventiva, podría decirlo yo, que es el conocimiento acerca de esta enfermedad y cómo identificarla con estos pequeños signos y síntomas que hemos dicho. Lo posterior a esto es, obviamente, si ya presentan tos, si ya presentan estornudos, taparnos con un pañuelo desechable el momento que vamos a toser, ¿sí? Y este lo desechamos enseguida. O si no tenemos pañuelo, por favor, con el pliegue del codo ponemos o cubrimos nuestra nariz y nuestra boca y tosemos de esa manera. Se dice que el virus se contagia a una distancia aproximadamente de un metro. Entonces, si empezamos con estos síntomas catarrales, si empezamos con estos síntomas respiratorios, lo que se recomienda es guardar la distancia de más de un metro, sí, entre una persona y otra, para evitar el contagio de esta enfermedad. Si tenemos niños pequeños, por favor, no les manden a la escuelita enfermos, ¿sí? Recomendación, si vemos que nuestros pequeños empiezan a estar enfermos con esto, llamémosle al centro de salud, que le valore cualquier médico, ¿sí? Y el médico es el que le va a determinar si el niño se debe reintegrar a la escuelita, a sus clases normales, o debe mantenerse un poco aislado, por decirlo así, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que el periodo de transmisibilidad de este virus es desde que inician los síntomas, puede postergarse de 5 a 7 días. Es decir, si yo inicio con los síntomas de influenza ahora, puedo tener 5 o 7 días y sigo, soy en la capacidad de seguir transmitiendo el virus. Entonces, una manera de evitar que se propague este tipo de enfermedades es aislando a los pequeños que no vayan a la escuela y no contagien a sus compañeros. ¿Qué sucede, doctor, cuando en casita tenemos los típicos remedios caseros? Tenemos de pronto nuestras queridas abuelitas que ya nos comparten, ¿no? Por ayudarnos a solucionar estos inconvenientes que tenemos. ¿Cómo reaccionamos en este momento? Ya, primero, uno de los mayores respetos de la medicina ancestral, sí, las hierbas y la naturaleza tiene su arte y su ciencia también, sí, y tiene sus propiedades curativas. La medicina oriental también se caracteriza mucho por esto. Sin embargo, nosotros desde el enfoque médico, o sea, nosotros respetamos y recomendamos abundantes líquidos en este periodo, sí, pero sí recomendamos que antes que el criterio de la abuelita sí sea valorado por un médico, por un profesional, porque existen distintos tipos de enfermedades respiratorias, sí, que se pueden confundir. Realmente solo el médico es el único que está en la experticia, en la capacidad de poder definir qué tipo de enfermedad es. Entonces, para evitarnos, porque al principio el catarro común puede parecerse a la influenza. O sea, si se asemejan quizás en muchos síntomas, sí, hay otras enfermedades respiratorias altas que se asemejan mucho, entonces quizás en algunas sí nos beneficie el tomar ciertos hervidos o ciertos preparados, pero sin embargo hay otras medidas de prevención que quizás no podemos manejarlo, por eso sí es necesario, nosotros lo recomendamos que siempre sean valorados por un médico. Doctor, ¿el tomar paracetamol o ibuprofeno es bueno para aliviar la gripe? Sí, o sea, el paracetamol, el ibuprofeno tienen propiedades analgésicas, antiinflamatorias que nos ayudan a contrarrestar los síntomas. Sin embargo, yo caería en el hecho de automedicarme y es lo que queremos evitar. Porque ¿qué pasa? Si fuera una gripe, yo me tomo paracetamol, me siento mejor, me voy al trabajo y sigo con mi vida cotidiana. Pero ahí puedo yo caer en un error, porque yo puedo estar con un virus de influenza. Quizás yo por mi edad, digo, yo no soy enfermo crónico, no estoy en el grupo de riesgo, y voy y me subo al bus y debo y voy transmitiendo o botando el virus. Y a mala hora, pongamos un ejemplo, se sube un bebé ahí, entonces yo le contagio al bebé. El bebé sí se puede complicar porque es un grupo prioritario, porque los bebés no han desarrollado suficientemente o no han madurado su sistema inmune. Entonces yo le contagio de influenza al bebé, el bebé se puede complicar y la influenza en los grupos prioritarios sí puede producir síntomas severos, llevar a complicaciones más graves de infecciones a nivel de pulmón, de corazón, sí, y obviamente producir la muerte. Entonces el hecho de yo automedicarme no es tanto que a veces yo puedo provocarme un daño yo, sino que sí puedo provocar un daño a nivel de salud de la comunidad. Entonces por eso nosotros recomendamos no automedicarse. Ahora, si yo soy de una persona de grupo de riesgo y me tomo un paracetamol, me tomo un ibuprofeno y me siento mejor, pero sin embargo, si no contrarrestamos la parte viral, se nos podemos complicar y obviamente después son el lamentar. ¿Podemos utilizar como medida de prevención el lavado de manos, que se lo publica bastante en todos los medios digitales? ¿Por qué es de esta parte, doctor? Ya. Obviamente, si yo les decía hace un momento, normalmente no, lo que se recomienda es que nosotros pongamos el pliegue del codo cuando vamos a estornudar o a toser, sin embargo, la costumbre nuestra es si tosemos, ponemos la mano. Sí, eso uno. Lo otro es que nuestras manos siempre están en contacto con todo. Con el mismo ejemplo del bus. Yo me subo al bus, cojo el mismo tubo, quién sabe de cuántas miles de personas habrán cogido ese tubo. Y si alguien estornudó, tosió, se puso la mano y encima de eso cogió el tubo y ese mismo tubo yo cojo, entonces realmente nos complicamos ahí. Por eso la recomendación es el lavado permanente de manos, ¿sí? Y en el caso de que no tengamos agua y jabón para lavarnos las manos, podemos usar alcohol en gel. Así es, amigos oyentes, muy importante la información que el doctor Miguel López, especialista distrital de Vigilancia Epidemiológica, nos acaba de compartir esta tarde en el programa Hablemos de Salud. El tiempo nos quedó demasiado corto, doctor. Bienvenido, por favor, en otra oportunidad para poder compartir estos conocimientos interesantísimos para nuestra gente, nuestros amigos oyentes. ¿Cuál es su comentario final y, por supuesto, su despedida, doctor? Muchas gracias. Bueno, agradecidos por su apertura, por darnos la oportunidad de difundir esta información importante. Mi último comentario sería hacerles la invitación a toda la población, sí, que acudan a sus centros de salud más cercano. Tenemos el acceso a la vacuna de manera gratuita y obviamente también en las campañas de vacunación. Y nada, y muchas gracias por la oportunidad y espero que nos veamos pronto. Así es, de igual manera, Alejandro, cortísima tu despedida. Muchas gracias por la presencia acá en Hablemos de Salud. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación y igualmente la apertura del Distrito 17-02 a participar de aquí en cualquier momento para el programa Hablemos de Salud y para nuestros radioescuchas hacerles llegar las recomendaciones que decía el doctor anteriormente. Todos nuestros centros de salud estamos abiertos para que reciban la vacunación. Es totalmente gratuita y sin turno previo para todos los que sean grupos prioritarios. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando a nuestra salud. Buenas tardes, amigos. Permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídese. Hasta pronto, amigos. Bueno, este programa, hija, todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.